soñando solo en mi habitación. Yo sé que un día encontraré a mi amor. Dice, ¿dónde estás, corazón? Consigas

quieras que algún día yo me aleje de ti. Sé que tú no quieres eso, entonces deja ya de pensar mal en mí. Olvida sus pensamientos y piensa, y como dice él. Sabes que yo no eres solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mi pieza que yo a ti te engaño. Una calle me separa.